Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2888 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa escuchando a Robin Williams con esta canción, Bodies, Cuerpos. Es el primer sencillo del cantante británico Robin Williams de su octavo álbum, Reality Kill It, The Video Star. Uno de los álbumes más reconocidos de Robin Williams, que fue lanzado en octubre del 2009. Buena música, Robin Williams nos va a estar acompañando aquí esta noche en la propuesta de Juan de Dios. Gracias, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia, nuestro community manager en redes sociales. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, arroba en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. No pierda la oportunidad de conversar con nosotros. Ahí estamos en las redes sociales. Es algo ya parte de nuestra vida cotidiana. Así es de que podemos platicar con usted. También esta noche me acompaña Laura Alcalá en la conducción del programa. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, pues ya martes sabroso. Fíjate, miércoles. Miércoles, ay, pues sí. Noche, ¿verdad?, de Coparmex. No, ¿qué tocó, pasó? ¿Dónde anda? El martes, sí, hombre. Fíjate que los martes son mis días preferidos de la semana, no sé por qué. No lo digas al aire, por favor, ¿Por qué? Vas a desilusionar a la gente. Bueno, que, todos tenemos un que día te preferido. Escuchar. Te puedo asegurar que la gran mayoría de la gente es el viernes, no puede faltar, ¿no? Porque es el último día de la semana. A ti de seguro el lunes, ¿no? A ti, tú, porque eres don chambeador. ¿A ti cuál te gusta más? A mí, pues, el miércoles, porque soy acá de invitado. Ah, ahí está, la mejor pues respuesta. Se ganó la medalla. Pero bueno, amigos, hoy vamos a platicar de cómo emprender un negocio propio sin fracasar. Así que, pues, adivinen qué. Vamos a dar aquí unos cuantos pasitos, 3, 4, 5 pasos muy importantes a tomar en cuenta. Y pues bueno, vamos a estar desarrollando este tema la noche de hoy. Y bueno, Robert, ¿qué te parece si te cedo el micrófono para que presentes a nuestro invitado hoy, noche de Coparmex, de este invitado que nos mandan esta noche? Noche de Coparmex, gracias a nuestros amigos de Coparmex, que ya tenemos, ya hasta perdí la cuenta, 6 años que estamos en coordinación con ellos para traerle a usted invitados, empresas, escuelas. En esta ocasión nos acompaña la Universidad del Sur, Universidad Tecnológica del Sur. Es una escuela de educación de nivel superior y nos acompaña el maestro en mercadotecnia, Roberto Alfonso Díaz Valencia. ¿Cómo estás, Roberto? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, ingeniero Roberto. Somos tocayos. Por esta invitación aquí a su programa para platicar un poquito acerca de emprendimiento, acerca también de la universidad. Oye, platícanos la Universidad del Sur. Yo ya la había escuchado, la verdad que no habíamos tenido contacto con ustedes, pero platícanos de dónde viene, cuánto tiempo tiene, qué carreras tienen, platícanos. Claro, mira, la Universidad del Sur es originaria del estado de Chiapas, tiene más de 50 años en el ámbito educativo. Órale, 50 años. Sí, 50 años en el ámbito educativo, 20 años como Universidad del Sur, y aquí en el estado de Yucatán llevamos ya 5 años tratando también de ofertar una propuesta académica bastante diferente, porque nos gusta a través de nuestro modelo educativo, que es aprendizaje basado en proyectos, tener nuevas perspectivas de la educación superior. Basado en proyectos. Exactamente. Así como de repente, a veces en algunas escuelas hay formas de titulación por tesis, por investigación. Nosotros fomentamos también esta parte de emprender, de generar empresas nuevas o empresas que solucionen problemáticas locales. En este caso, en Yucatán llevamos 5 años tratando de incursionar en el mercado, tener una opción de oferta educativa bastante amplia, en la cual la mayoría de las licenciaturas ofrece la posibilidad de que durante el ámbito de estudio los alumnos no solamente se queden en las aulas, sino que a partir del conocimiento que obtienen, generen ideas de proyectos que puedan ahora sí emprenderlas, llevarlas a cabo, ya sea proyectos sociales, proyectos económicos, productivos, de infraestructura. Tenemos diversas licenciaturas que pueden ejecutar este tipo de conocimientos. Oye, eso me suena muy interesante porque tradicionalmente, bueno, las universidades han migrado, así es como lo, o evolucionado, de la parte académica, licenciaturas, maestrías, doctorados, han evolucionado a la parte de emprendurismo, ¿no? Casi en todas las universidades. Y bueno, aquí en Mérida tenemos una oferta importante de universidades, casi 60 y tantos o 70 universidades que hay aquí en Mérida. Y esto de, o sea, yo desde que entro al primer semestre de una carrera, ¿puedo empezar mi proyecto de emprendimiento con ustedes? Es correcto. ¿Desde ahí lo puedo yo escoger? Así es, desde el primer cuatrimestre tenemos un sistema cuatrimestral. Los alumnos ya pueden empezar a pensar en qué empresa les gustaría ahora sí llevar a cabo, que pueda estar también relacionado con la licenciatura que eligieron estudiar. Incluso Órale. Hemos tenido la oportunidad de incubar proyectos. La universidad cuenta con su incubadora de negocios propia, que es Incusur, donde han existido incluso casos que tal vez podrían no parecer posibles, ¿no? Como odontología, como arquitectura, diseño gráfico. Totalmente de acuerdo. O sea, en cualquier ámbito académico es posible emprender. Es correcto. Y entonces, desde que el alumno ingresa a la universidad, pues es consciente de que cuando ya va a finalizar, tiene incluso la posibilidad de titularse por un proyecto emprendedor y no solamente salir con un título, con una cédula, sino con una empresa propia. ¡Wow! Oye, antes los chamacos, cuando salían de la carrera, lo primero que querían era una chamba. Ojalá que encuentre yo chamba. Y ahora ya sales con una empresa. O sea, tienes la posibilidad de salir con una empresa y la incubadora. No tienen aceleradora porque pues no más falta que hasta los ayuden a crecer, ¿no? Fíjate que eso es importante. La incubadora que nosotros manejamos todavía es de carácter tradicional, correcto, en la cual se plantea, no importa el giro del negocio que se quiera tener, sino que se sientan las bases, ahora sí, para emprender un negocio y tratar de evitar esos baches que las empresas tienen en los primeros años que tratan de incursionar al mercado. Entonces, la Universidad del Sur pues genera esta posibilidad a través de la incubadora de negocios Incusur, que va de la mano con todos los proyectos académicos que nosotros desarrollamos. Es decir, los alumnos no se quedan solos. Correcto. Siempre están acompañados por especialistas, que son sus asesores académicos, que están ahora sí que dirigidos y enfocados al área de interés, ya sea publicidad, mercadotecnia, desarrollo de idea. Todo esto pues tiene un acompañamiento, ¿no? Y como institución educativa, pues lo que nos interesa también es que no solamente conozcan cuál es el contenido de las materias, sino que puedan retomarlo y ahora sí llevarlo a la vida práctica y pues que ellos mismos como estudiantes se den cuenta que no solamente es teoría, sino que esa teoría tiene una realidad y que la vivan ellos mismos. Qué interesante, ¿no? Porque además, ¿en qué tiempo te echas una carrera? No sé qué carreras tengas. Nosotros manejamos licenciaturas desde 2 años, 8 meses. Ándale. 8 cuatrimestres, por ejemplo, ciencias de la comunicación, diseño gráfico, que tienen esta posibilidad de ir acelerando también los procesos educativos. Normalmente, una escuela tradicional pues es de 4 o 5 años. Y nosotros, pues con este modelo educativo de aprendizaje basado en proyectos, damos la posibilidad de que el pues alumno sí, concluya antes. Aprendes más rápido. Es correcto. Aunque echa a perder los proyectos, ¿cuántas empresas puedo iniciar? También eso es una posibilidad, porque cada cuatrimestre el alumno va generando proyectos nuevos en los cuales, si uno no le funcionó, así como haberlo puesto en marcha en la vida real, pues también en la escuela es un buen momento para ejecutarlo, para darse cuenta de eso. Bueno, a lo mejor puede ser al revés, ¿no? En el primer cuatrimestre pones tu empresa, resulta muy bien, tú tienes que seguir estudiando, la vendes y con eso sigues y luego haces otra. No, no suena a sueño guajiro, ¿no? Pero tocayo, ¿se puede hacer eso? O sea, claro que se puede. De hecho, hemos tenido egresados que empezaron con su idea de negocio en la escuela y ahora sus empresas ya han crecido e incluso buscan diversificarse. Wow, pues ahí tiene una universidad verdaderamente abocada al emprendurismo. O sea, están clavados al emprendurismo 100%. Es correcto, tenemos este enfoque porque nos gusta mucho tratar que los proyectos no se queden solamente en el papel, en la clase, sino que puedan vivirse, que puedan ser realidad. Claro, sobre proyectos, ¿no? Y además debes de tener cualquier cantidad de casos para estudiar y para analizar. Importante, amigos, la reflexión, importante descubrir a la Universidad del Sur y bueno, pues a todos los chicos que quieren emprender, ya saben dónde estudiar para arrancar su proyecto y tener la posibilidad de salir cuando egreses de la universidad con empresa. Eso suena maravilloso, ¿no? Pero bueno, no se me vayan, vamos a estar platicando aquí con nuestros amigos de la Universidad del Sur. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. And he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Qué linda canción, amigos. Feel, se llama esta canción, Sentir. Es una canción de este cantante británico, Robbie Williams. Fíjense que Robbie Williams se llama Robert Peter Robbie Williams, cantante británico de pop rock. Esta canción fue lanzada como el primer sencillo de su quinto álbum de estudio, Escapology, del 2002. Buena música. Robbie Williams causó mucha sensación después de que se independizó y empezó con su carrera de cantante independiente. Buena música, buena selección aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias a usted también por acompañarnos. Temperaturas muy ricas en la ciudad de Mérida. Teníamos pronósticos de lluvia esporádicas, tenemos una vaguada enfrente, tenemos un sistema de, bueno, le llamamos norte aquí, que está entrando a la península. Quizá bajen un poco más las temperaturas hoy en la noche o a partir de mañana, pero pues a disfrutar. Usted va saliendo de trabajar, va en su automóvil, acompáñenos con esta emisión de Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación. Mire, nuestros amigos de Grupo Sadasi quiere que este fin de año estrenes casa. Quiere que estrenes casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel, nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con los mejores urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. Mire, tienen centros de espacios deportivos, bueno, tienen centros comerciales dentro del fraccionamiento, Plaza Bella. Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrecen diferentes modelos de uno o dos niveles para que elijas el que más te guste y se adapte a tus necesidades con la mejor calidad y acabados. Pregunta por las ofertas que tienen, pregunta por las ubicaciones, pregunta, date una vuelta. Ellos tienen asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio. Lo más seguro es de que estrenes casa esta Navidad en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Visítanos en nuestras oficinas de ventas en la calle 59 de Ciudad Cauquel o llámanos al teléfono 611-4000. Haz una cita, un asesor certificado te ayudará a que estrenes casa. Son verdaderamente muy amables, con una calidad de servicio insuperable, así es de que no pierdas la oportunidad de pertenecer a la familia Sadasi en Los Almendros. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en el estudio y estamos conversando con el maestro en mercadotecnia, Roberto Alfonso Díaz Valencia. Él es el coordinador de comunicación de la Universidad del Sur. ¿Con qué seguimos, Laura? Muy interesante lo que hacen aquí en la universidad. Claro que sí, Robert, sobre todo esa variedad que tienen de la pues de la incubadora, de pues las licenciaturas, y sobre todo impulsar que desde el primer día de estudios pues vengas ya con un proyecto en mente, y así sea efectivo o fallido, pues que de alguna manera pues tengas la oportunidad de hacer otro y otro, pues a fin de cuentas en las fallas encontramos mucho conocimiento, mucha experiencia, y de eso va a depender, ¿no?, el éxito del proyecto cuando finalmente sea latinado, ¿no? Pero bueno, fíjate, Robert, hablando un poquito del tema de cómo emprender un negocio propio sin fracasar, fíjate que una de las primeras preguntas que debes de hacerte es si estás dispuesto a hacerlo. Una pregunta muy sencilla. ¿Y por qué? Si estás dispuesto a hacerlo, si estás dispuesto a sacrificar lo que representa hacerlo. Sí, claro, porque corres más riesgos, puedes perder la inversión que tienes. No, y todo puedes... lo que sacrificas a cambio, ¿sí? O sea, por ejemplo, ponemos aquí, me encantó este ejemplo que pusieron de McDonald's de 1985, en donde el primer dueño aquí en México tuvo que trabajar hasta 20 horas al día por un periodo de varios años, porque pues tenía que encontrar la manera de solventar, de mantener, de hacer que siguieran funcionando todos los procesos hasta que finalmente despegó el negocio, ¿no? Déjame decirte que este ejemplo que pones, yo conocí ese McDonald's cuando lo abrieron. Estaba sobre el periférico en la Ciudad de México. Y yo creo que tuvo que trabajar 20 horas diarias porque hacían cola sobre el periférico. De veras, fue el primer McDonald's. O sea, en México todo mundo quería ir a comprar una condenada hamburguesa a McDonald's. O la famosísima cajita feliz. Hacían cola, era una cola tremenda sobre el periférico. Llegaban a embotellar el periférico de la Ciudad de México. No, no es en tu época, ¿verdad, Roberto? No, no es en mi época. Pero yo creo que es esta. Aquí hay una pregunta que te quiero hacer, Roberto. Cuando un joven, después de la preparatoria, entra a la universidad, y a lo mejor todavía no trae claras las ideas de si quiero ser empresario o no, pero ¿cómo le hacen ustedes para guiarlo, para entenderlo? Porque esta pregunta es importantísima para ser emprendedor. ¿Estás dispuesto a hacer lo que representa ser empresario? Fíjate que nosotros manejamos una modalidad de estudios del aprendizaje basado en proyectos. Correcto. Que además de esto genera la posibilidad de crear retos. Los retos, traducido a algo más sencillo para nosotros, sería como las tareas que los alumnos tienen que cumplir. Entonces las tareas se convierten en retos que ellos tienen que ir superando. Entonces los maestros para nosotros son asesores académicos porque son especialistas en diferentes disciplinas. Platicábamos hace un momento que a veces ese conocimiento teórico que los profesores universitarios tienen, el mundo académico, no es suficiente, sino que la práctica, haber dirigido una empresa, estar trabajando en el gobierno, tener movilidad, tener la posibilidad de conocer cómo funciona el mercado, pues le da ahora sí a nuestros alumnos esa posibilidad de conocer de forma directa del asesor académico hacia dónde va a dirigir sus proyectos a través de estos retos que tienen que culminar cada parcial o cada actividad que se va desarrollando. Esto en conjunto pues ya les va dando la posibilidad de conocer diferentes actividades dentro de lo que ellos podrían desempeñarse ya en su formación académica, en la licenciatura que hayan elegido. Fíjate qué importante lo que mencionas, porque tradicionalmente pues los que queremos poner un negocio, yo recuerdo cuando era yo trabajador, a mí lo que me daba miedo era no tener un salario fijo, seguro, en el bolsillo. Y entonces es miedo. Esta primera pregunta, si estás dispuesto a hacerlo, muchas veces el miedo por no conocer o no saber a lo que te vas a enfrentar, te detiene. Y ustedes, a través de los retos, que me imagino que hasta lo hace más divertido para los chamacos, ¿no?, en la escuela. Eso es muy cierto. Los alumnos a veces tienen miedo de emprender o miedo de hacer las cosas, pero como es parte también de las tareas, tienen un incentivo, ¿no? Tienen que lograr responder ese reto que sus asesores les han planteado y ellos mismos van superando esos temores, esas equivocaciones que incluso tienen, porque nosotros desde el principio empezamos a trabajar ya con los contenidos orientados de su carrera. A lo mejor desconocerán bien el proceso, pero si uno no se avienta, como ellos mismos dicen, a hacer las cosas, pues nunca van a tener ese conocimiento o la experiencia de haberlo llevado a cabo. Entonces, ya superar el reto que se ha establecido, pues funciona bastante bien. Se divierten, van buscando también vinculación con otras personas, recomendaciones de otros alumnos más avanzados, y se vuelve una comunidad estudiantil pues bastante activa con todas las actividades y proyectos que llevamos a cabo. Fíjate qué divertidos son esos retos. ¿Sabes qué viene a la memoria? ¿Te acuerdas que analizábamos nosotros los programas de la serie de televisión de Donald Trump, el aprendiz? Sí. ¿Qué habrá sido de esa serie? Ya no la he visto en la televisión. Yo creo que nadie la quiere ver ahora. Bueno, sí, a él le cae bien Donald Trump. Bueno, pero digo, era un defecto que tenía esa serie, ¿no? Pero ahí le presentaban a los que participaban, sí. Era como un concurso donde iban eliminando gente, sí. Pero les ponían retos. Por ejemplo, les decían, oye, en 15 días tienes que montar una galería de pinturas y vender tantas pinturas. Es un proyecto, ¿no? Que a lo mejor parecido a lo que les ponen acá los muchachos. Justamente es lo que hacemos. Damos temporalidades, damos lineamientos y los alumnos se encargan de ejecutarlo ya en la vida real. Claro. Y llevan el asesoramiento de los... De los expertos. Expertos que tienen en la universidad. Así es. Que esa es, creo que, la parte más importante de estar acompañado en esos procesos. Porque cuando, pues, antiguamente salías de la carrera y definitivamente, pues, no había quien te acompañara. No, pues, ¿y cuál experiencia? Pues, solito tenías que enfrentarte a tu fracaso y a los obstáculos, ¿no? Y para poder, pues, sondearlos, librarte de ello y volver a empezar si querías seguir emprendiendo. Entonces, creo que este es un ingrediente importantísimo, claro, de la universidad. Ese aprendizaje. De estar acompañado y de estar dirigido para poder salir adelante, levantarte nuevamente. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando Radio, es esta canción del artista británico de pop, Robin Williams. Fue el primer sencillo de su éxito de compilación Greatest Hits, lanzado en el 2004. Buena música, buena selección. Este cantante a mí me cae bien. Bien, ya les platiqué de que vamos a tener temperaturas ideales en la ciudad de Mérida, así es de que a disfrutar de esta ciudad. Laura tiene su ventana ecológica. Venga, Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudarlo. Y bueno, pues recordarles a todos nuestros amigos radioescuchas la importancia de reciclar. Y no nada más es la separación de basura, porque desafortunadamente nos enseñaron a separar la basura y ya. No. Aquí lo importante es reciclar, separar lo que sí se puede reciclar. Y por eso la invitación de hoy en la noche a que las latas de aluminio busquemos la manera de separarla en una bolsa, de preferencia transparente. En esa misma bolsa incluso pueden poner los PETs, o sea, los plásticos, las botellas de plástico, de refrescos. Y las latas también de refrescos, cervezas, etcétera. ¿Cuál es el beneficio de hacer esto por separado? Uno, que se mantienen limpios, no se mojan, no se oxidan, porque déjenme decirles, una vez que se oxida el aluminio, ya no puede ser reciclado, ¿sí? Por eso debemos de separar de esta manera la basura, buscando qué sí podemos reciclar para que evitemos tanta basura y pues ayudemos al medio ambiente. El aluminio tras el hierro y el acero es el metal más utilizado en el mundo, y la ventaja que tiene el aluminio es que se puede reutilizar todas las veces posibles y no pierde sus propiedades. Entonces busquemos la manera de reciclar lo más posible estas latas y los PETs de paso para que ayudemos a nuestro medio ambiente. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Olivera, asesores en seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com. Ahí en la página puede entrar y hay pequeñas pestañas en donde usted puede meter sus datos y cotizar, solicitar la cotización del seguro de su auto, seguro de vida, seguro de casa, seguro de ahorro y de gastos médicos mayores. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y además, ¿ya fue usted a la Feria de Ismaquil? Váyase a la Feria de Ismaquil, mire, déjeme decirle por qué, porque toda la cerveza Montejo que se está distribuyendo en la feria es producida ya 100% en Cervecería Yucateca. Eso deberíamos de estar orgullosos de esto. Además, es por primera vez el bote edición especial de la Feria de la Cerveza Montejo, está diseñado por un artista yucateco. Mira. Así es de que, y además con estas temperaturas te la pasas re chévere en la Feria Yucatán Ixmaquil, que tiene tantos, tantos juegos. Ahí está presente la cerveza Montejo en la Feria Yucatán de Ixmaquil. Bien, aquí en el estudio nos acompaña el maestro en mercadotecnia, Roberto Alfonso Díaz Valencia. Él es el coordinador de comunicación de la Universidad del Sur. Esta universidad que de veras me está dejando apantallado, Laura, por cómo hacen las cosas, ¿no? ¿Con qué seguimos? Así es, Robert. Y bueno, regresando al primer punto que dijimos, ¿estás dispuesto a hacerlo, a hacer ese emprendimiento de negocio propio para no fracasar? Pues debes de tomar en cuenta tres cosas importantes. La inversión del tiempo que vas a tener que dedicarle, el riesgo de capital, pues todos tenemos miedo a veces de perder dinero o perder dinero ajeno. Sobre todo sabemos que cuando empezamos casi siempre le pedimos a papá, al suegro, a los tíos, a los hermanos. A lo mejor por eso no te estresas, ¿no? Porque no es, es ajeno el dinero. Pues no creas luego cuando te vengan a cobrar, ¿qué? Ah, bueno. Pues digo, sí. Si fue tu hermano, ¡uy, corre! Bueno, y también fíjate otro punto, mira, tú lo acabas de decir, el estrés intenso, que también es el tener el coraje, tener la disciplina, tener todo lo que se necesita para tomar las decisiones correctas y poder enfrentar los resultados, así no sean los más esperados, ¿no? Saber cómo volverte a levantar. Entonces, estos son tres puntos importantes a los que nos enfrentamos cuando emprendemos y que, pues bueno, hay que estar dispuesto a hacerlo. Y bueno, por otro punto, segundo punto es que tengas un plan de negocios, y de eso nos está hablando el maestro Roberto, la importancia en esta Universidad del Sur de cómo incitan a los alumnos para que siempre tengan un proyecto, un plan para llevarlo a cabo durante la carrera, ¿verdad? Y bueno, aquí rápidamente nada más déjame digo los seis puntitos para nuestros amigos radioescuchas de qué es necesario para tener un plan de negocios. Pues primero, la idea de negocio, que eso desarrollan allá. Segundo, pues los costos, cuánto te va a costar poner la fábrica, la tienda, lo que vayas a poner. Los mercados, si existe, que ahorita nos vas a tú a platicar un poquito de esto, maestro, por favor. Por ejemplo, los mercados, ¿quién te va a comprar el producto? Si es viable, si está adquirible, si está accesible también. Los clientes que vas a tener, ¿cuál es el segmento que te va a comprar? Que también es muy importante definir qué segmento es. La mercadotecnia, pues tú aquí, experto, maestro en mercadotecnia, ahorita tú nos explicas esa parte. Y bueno, las finanzas que van a ser importantes, sobre todo para la operación del negocio, que ese es otro capital, no solamente para ponerlo, sino para operarlo, ¿no? Así como platicas, este plan de negocios es muy importante y dentro de todo esto, los alumnos que deciden incubar su negocio en Incusur, nuestra incubadora de negocios, pues van desarrollando este plan, como tú mencionas, paso a paso. Decías, es muy importante conocer esos elementos porque a partir de ello, uno mismo, antes de lanzar su idea al mercado, conocer a quién puede estar dirigido, cuál es el tipo de consumidores, si existe alguna posibilidad o no, y esto a base de diagnósticos que también ellos aprenden durante ese acompañamiento que tienen en la incubadora, pues les ayuda a notar que no solamente es tener la idea, que es como el punto principal, ¿no?, de donde se origina todo, sino que hay toda una serie de elementos que hay que planificar y hay que darle orden. A veces los alumnos llegan y tienen ganas de emprender, pero no siempre tienen claridad en cuál es el negocio, a quién puede ser su potencial comprador, y la incubadora pues les ayuda con esos asesores académicos ya a dirigir un poco más o tener más claridad al respecto, y a partir de ello pues que puedan poner en marcha el negocio que ellos tienen. La incubadora pues les permite desarrollar el plan, e incluso hemos tenido casos de éxito donde los alumnos han egresado, se han graduado y han obtenido tanto el título como una empresa, que eso es como algo que nos diferencia también. Claro, o sea, que salen ya con su título y con su empresa. Como un sueño guajiro, oye, porque ahorita, con título y con empresa. Me dejaste entonces con la duda, entonces en estos proyectos cuando están desarrollando y verificando si es viable, eso quiere decir que tienen que salir a hacer encuestas, claro, investigaciones, tienen que realmente ver si el mercado está allá afuera y les va a interesar ese producto, ¿no? Es correcto, hay un rigor para hacer todo esto, no solamente se me ocurrió la idea y la voy a poner en marcha, sino que el plan de mercadotecnia, que también se les ayuda a desarrollar, igual tienen asesoría en publicidad, asesoría en finanzas, pues les va dando esas pautas para que ellos puedan desarrollar ahora sí algo que tenga un posible comprador, que ellos conozcan cuáles son las características que el mercado está esperando y que ellos puedan lograr satisfacerlas, que es también una de las necesidades que el mercado actual pues demanda, ¿no? No es solamente pensar en que voy a tener mi empresa, sino qué es lo que puedo ofrecerle a las demás personas. Que muchas veces es lo que le falta al emprendedor, ¿no? Porque en ocasiones puedo yo tener muy buena idea, puedo tener el mejor producto del mundo, pero si no sé hacer un... Bueno, es lo que le pasa a muchos inventores, a muchos ingenieros que tienen buenas ideas, inventan, pero no les enseñaron en ningún lado a desarrollar un plan de negocios, que tiene que ver ya con aspectos desde administrativos, mercadotecnia, procesos, seguimientos, etcétera, ¿no? Y eso lo hacen ustedes en la universidad. Exactamente, justamente es ese vínculo entre lo que ellos pueden generar en el aula, el diseño de un prototipo, de algo que ellos se hayan imaginado, ya con la incubadora pueden sacar costeos, proveedores, encontrar, ahora sí, poner en marcha el negocio. Wow, la verdad que hasta me están dando ganas de inscribirme a una carrera ahí en la universidad. Y repetir tu juventud, ¿verdad? Echarte unos años atrás. No, pero interesante el concepto, ¿no? Porque yo no lo había visto en las universidades. Mira que conocemos varias universidades de aquí de Yucatán y del país, pero a todas yo siempre les veía esa parte coja de ok, tienen grandes académicos, grandes teóricos, pero esa vinculación, como dices tú, con la vida real, de lanzarlos a hacer el proyecto y que lo vean en la vida real, ese es otro mundo muy diferente y qué bueno que ustedes lo hacen. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, estamos escuchando Tripping, es una canción de Robin Williams, es el primer sencillo del álbum Intensive Care, La canción gozó de enorme éxito en todo el mundo, alcanzó el número 10 en la mayoría de todos los países. ¿Cómo no? Esta canción del 2005 de octubre. Buena música, pop, funk, buena música este Robin Williams que nos acompañó aquí en Fórmula de los Negocios esta noche. Gracias, Juan de Dios. Espero que usted también le haya gustado. Quédese con nosotros que tenemos muy buena conversación esta noche, pero no sin antes decirle, mire, ya viene el fin de semana, pero bueno, no, mañana mismo váyase a Ceiba, el centro botanero, y que tienen a Macta en las noches de los viernes o del sábado. ¿No conoce a Macta? Es un cómico, a ver si lo traemos a Macta. Es un cómico. ¿No lo conoces? No, yucateco. Válgame Dios. ¿A qué te suena? A Maya. Pero bueno, vaya Ceiba, Ceiba, el centro botanero. Mire, es Ceiba del Estabay que se transformó en centro botanero y le ha ido de maravilla. Sigue teniendo todos sus platillos tradicionales de recetas originales yucatecas: el pochuc, el chocolomo, el mondongo, la cochinita, los lomitos, la longaniza de Valladolid. Aparte tiene todas las botanas tradicionales yucatecas a las que estamos acostumbrados. Y pues, si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le regalamos, le brindamos, ¿cómo se dice? Le invitamos la primera cerveza para que usted entre en ambiente. Así es de que tiene todos los días, tienen alguna promoción. Mañana jueves es de licores nacionales. Dese una vuelta, ahí ellos están a 200 metros de la glorieta del Istabay, enfrente de la Macroplaza, no tiene pierde, es calle 33, diagonal número 224B, entre 33 y 35. Vaya para allá, trabajan sábados, de lunes a sábado de 12 a 10 de la noche y domingos de 12 a 20 horas. Ceiba, Centro Botanero, la Ceiba. Qué bonito quedó el lugar, ¿no? Sí, sobre todo con esa barra que tiene. Muy agradable. Muy bonito, muy agradable. Vayan para allá. Pero bueno, nos acompaña aquí en el estudio el maestro en mercadotecnia, Roberto Alfonso Díaz Valencia, coordinador de comunicación de la Universidad del Sur. Y me acompaña Laura Alcalá y estamos platicando con él y con usted acerca de, pues, cómo hacerle para emprender. Y bueno, ya el primer punto es inscríbase a una carrera en la Universidad del Sur, que hasta ahí le van a enseñar cómo ser emprendedor, así ¿no, es, Laura? Así es, Robert. Y bueno, los últimos puntos del tema para que recordarle a nuestros amigos radioescuchas que pueden leer este artículo en nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx es, pues, el tercer punto, tienes ayuda, o sea, pues tener un contador, tener un banco donde puedas contar con apalancamiento de crédito, que tengas asesores, coaches. El cuarto punto es si tienes dinero, porque hay que tener en cuenta que hay una inversión inicial y hay un capital de trabajo para sostener el negocio. Y el último punto, que es el punto 5, es si tienes capacitación. Y no sé por qué siempre pone la capacitación al final, debería ser al principio, ¿verdad? Pues aquí en la universidad va al principio. Pues sí, así es. Y bueno, ¿qué te parece, Robert? Perdón, Robert, maestro. ¿Por qué no nos platicas este evento tan importante que tienes? Es este sábado, ¿verdad? Es correcto. Este sábado vamos a llevar a cabo, así como platicabas, el evento Dimensión Emprendedora, que va a ser de 8 de la mañana a 8 de la noche. Nos vamos a transportar a, como su nombre lo indica, a un mundo del emprendedurismo, donde los alumnos que han trabajado durante este cuatrimestre tienen empresas que van a pilotear, que van a pichear, que van a mostrarle a expertos para que ellos les den sus opiniones respecto a cómo han configurado estas ideas, ya salir solamente del aula, ahora enfrentarlos a la posibilidad de que esos negocios sean reales y van a conocer ya como en un tiempo breve, van a dar una explicación de qué se trata, van a tener stands y vamos a tener una serie también de empresas que han salido de la incubadora Incusur. Entonces van a mostrar ahí cuáles han sido los logros, los avances que han tenido. También vamos a contar con otros patrocinadores que van a estar acompañando esa dinámica que, si bien tiene un origen académico, pues va a dar esta posibilidad para que los alumnos conozcan cómo llevar a cabo una presentación ejecutiva de su negocio. Y esto, como mencionabas, aunque la capacitación a veces no se toma tan en cuenta, sí es relevante. Este proyecto, por ejemplo, lo están desarrollando unos alumnos de Ciencias de la Comunicación de cuarto cuatrimestre. Ellos están encargando de la logística, la producción, el evento, como parte de su proceso de aprendizaje. Y los alumnos que ya están más avanzados, que están en séptimo, de licenciaturas como diseño gráfico, comunicación, derecho, arquitectura, administración de empresas, contaduría, van a presentar sus negocios y ahora sí se van a enfrentar a la crítica de los expertos, de la gente que ya está en el medio, que han emprendido, que tienen empresas que están funcionando, para ver qué es lo que puedan también aprender de ellos. Wow, pues es un mega evento, ¿no? Ya nomás te faltó llevar a los Shark Tank, a los... Ya tuvieron un evento así. Así, de inversionistas. Hemos tenido eventos similares. De hecho, parte de este proceso de aprender con proyectos y con retos, se trata de eso, de ver qué es lo que está disponible en el mercado, tomar ideas. A veces no es inventar el hilo negro, ¿no? Sino claro. Renovar. Replicar o exactamente, con nuevas actualizarlo, adaptaciones. Exacto. Claro, y pues la universidad como forma de emprender fomenta en los alumnos ese desarrollo de actividades como Dimensión Emprendedora, que se va a llevar a cabo en nuestra sede de Santa Lucía, en el centro de la ciudad. Ahí vamos a tener la posibilidad de que todos ustedes, su público radioescucha, pues asista, conozca cuáles son los proyectos que se generan en la Universidad del Sur, que conozcan nuestro modelo educativo también, que es este aprendizaje basado en proyectos, que vean cómo es la dinámica de interacción, que conozcan nuestras instalaciones, que sepan que este modelo académico, como bien mencionabas, es diferente. No solamente es lo que aprendiste en el salón, en el aula, sino que la parte práctica tiene mucho peso, sobre todo porque en el escenario real a veces no te sirve lo que dice el libro de teoría. Sí, no, para nada. Entonces, correcto. Tenemos en Dimensión Emprendedora que transportarnos a esta nueva visión de cómo los mismos jóvenes están creando sus empresas. Le van a decir a los coaches que van a estar visitándonos, que nos van a facilitar también algunas pequeñas pláticas para ellos mismos, para que tomen conciencia, para que tomen también parte de la experiencia que ellos llevan y que logren desarrollar ya un poco más adelante sus negocios, que ahorita van a pichear, que van a demostrar pues esta creatividad que de ellos emana. Y amigos, no queda nada más, como dice Roberto, en la parte académica, sino ligarlos a la vida real. Que alguien se pare enfrente de ti para criticar tu proyecto es un aprendizaje tremendísimo, sí. ¿No? Muy, a veces doloroso, pero al final el aprendizaje es la parte fundamental. A ver, otra vez, ¿dónde pueden este evento del sábado es entrada libre? Así es una entrada libre. Vamos a tener incluso pasarela de modelos, vamos a tener algunas actividades culturales, órale, música, saxofonista, DJ, va a ser algo bastante completo, no solamente alimentos, la presentación, bebidas. Alimentos y bebidas, va a haber de todo, entonces pueden darse una vuelta. Digo, para como es pasadía, pues allá haces tu lunch sí. Y todo. Es correcto, entonces les recuerdo la invitación, es este sábado 18, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en el Campus Santa Lucía de la Universidad del Sur, en el centro, calle 62 con 53, ahí los esperamos. Un teléfono donde la gente pueda localizarte. Que nos visiten en nuestra página de Facebook. Okay. Ahí le pueden dar like, es Universidad del Sur Campus Mérida, y ahí encontrarán toda la información, ya sea para nuestro evento o si quieren algo más en concreto, alguna licenciatura, pueden pues visitarnos. Muchas gracias, maestro en mercadotecnia Roberto Alonso Díaz Valencia. Gracias por estar aquí, tocayo. A ustedes. Espero que haya otras ocasiones de conversar. Roberto, gracias a ustedes y gracias amigos por escucharnos. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Gracias por nos acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.